Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Hasta las 2. Por Nacional Rock. Y un minutos pasaron de las 12 de la noche y seguimos aquí en Nacional Rock con Diario del Futuro. Continúan mientras hablamos los cortes en algunas partes de la ciudad de Buenos Aires, menos que las que hubo anoche o hace dos noches, pero persisten también las protestas en los barrios. Hay algunas esquinas cortadas, hay algunas esquinas con tachos de basura, con fuego, bueno, escenas que se pudieron ver durante estos días y que sigue habiendo en barrios de la ciudad de Buenos Aires. Que se van trasladando, ¿no? Se van moviendo porque los cortes van rotando, digamos, de sectores. Estos cortes que en un principio parecían, como todos los años, tener que ver con unas averías. Después terminó resultando que no, que tiene que ver con una cuestión de falta de capacidad o bien energética, digamos, de lo que tiene que ver con la cantidad de energía de la que se dispone, o de las empresas para poder disponer de esta energía de la forma correspondiente y que llegue de forma pareja a todos los usuarios en los días de más altas demandas. La relación entre el gobierno y las empresas se empezó a poner un poco más áspera. Nosotros lo habíamos anticipado acá cuando comenzaron, después del primer día de cortes de luz, que en el gobierno algunos hablaban o les gustaba ir pensando en la idea de que el gobierno avance sobre el sector energético también en esta punta, digamos, de la cadena, ¿no? Ya el año pasado, con la ley de hidrocarburos y con la nacionalización de YPF, se había de alguna manera avanzado en una de las puntas de la cadena. Esta es la última, esta es la que tiene que ver con hacer llegar la electricidad a las bocas de expendio, a los hogares, a los comercios, a las industrias. Y todavía no había mayor regulación por parte del Estado. Estaba esta ecuación de la que ya hemos hablado tantas veces, que las tarifas bajas más los subsidios no permitían, dicen las empresas, la inversión necesaria. Del gobierno, por el contrario, dicen que la plata sí alcanzaba y que las inversiones no se hicieron. Hoy, Capitanich, en una conferencia de prensa que dio en Casa Rosada, después de reunirse junto con los representantes de Edenor y Edesur, las dos principales distribuidoras de energía en Capital, y el conurbano, puso en palabras un poco esto que se venía pensando, esto que se venía comentando sobre la posibilidad de que el Estado participe de forma más activa en este tramo de la cadena energética. Esto era lo que decía Capitanich en un tramo de su conferencia de prensa. Los usuarios del sistema y de servicio eléctrico deben saber que los responsables son ambas empresas, Edenor y Edesur, que tienen un contrato de concesión y que son responsables de responder ante los usuarios por las falencias del sistema de suministro eléctrico. Por lo tanto, tienen que tener una atención clara a través de los servicios de atención al cliente, de call center, de reparar rápidamente los problemas derivados de la insuficiencia de este suministro. La capacidad regulatoria que ejerce el Estado es lo que va a determinar en forma inmediata resolver algunos problemas. Primero, la fijación de multas por incumplimiento del contrato de concesión. En segundo lugar, el resarcimiento que le corresponde a cada uno de los usuarios damnificados, sin perjuicio de otras vías de resarcimiento para comercios que han perdido en muchos casos su parte de sus mercaderías y que forma parte del Fondo de Comercio y del capital de trabajo y de los bienes de cambio que forman parte de su unidad de negocios. Todo el tiempo dicen que van a invertir para resolver este problema y que tienen un programa de 4.000 millones de pesos por empresa. La verdad es que nosotros no queremos que nos digan lo que van a invertir. Queremos que inviertan, porque cada usuario merece o se merece definitivamente una atención de calidad. Por eso le hemos comunicado de manera enfática que si no son capaces de prestar el servicio como corresponde en el contrato de concesión, entonces el Estado Nacional está dispuesto a prestar el servicio en forma directa. Escuchábamos ahí a Capitanich poniendo en palabras esta esta idea. De acá a que suceda hay todavía un largo tramo, no es algo que vaya a anunciarse mañana o pasado, ni siquiera es seguro que esté realmente, digamos, en la mano que tiene de cartas en este momento el gobierno. A lo mejor, digamos, si es una carta que está en el mazo, a lo mejor la tiene en la mano, a lo mejor no la tiene en la mano y están jugando un buzón, están jugando un blef en esto, en este, digamos, tira y afloje con las empresas. Me comentaban en algunos sectores cercanos al gobierno que, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con las telefónicas, donde se pueden poner cuantiosas multas y que les duele de alguna forma esto, claro, a las empresas, en el caso de las eléctricas, digamos que no tienen plata para, en algún punto, hacerse cargo de multas muy grandes, porque justamente el problema que tienen es este margen pequeño. Hay que ver, entonces, digamos, tienen que jugar un poco más fuerte, cartas un poco más fuertes, para tratar de generar una reacción del otro lado. Hay que ver cómo continúa esto. Mientras tanto, por ejemplo, hoy Edenor tuvo una caída muy fuerte en la bolsa porteña, además del 20% del valor de sus acciones. Digamos, es una cuestión más compleja, donde entran a jugar varias cosas, y no solamente lo que se anuncia, no solamente, no es que mañana va a salir Cristina a decir se estatiza el suministro de energía. Sí, hay una especulación energía, que la excede que, todo. Exactamente, es como un juego de póker en el cual se va especulando, se va tratando de mentir un poco, se va tratando de ponerse en una situación de fortaleza para la resolución. Decíamos, hoy Capitanich se reunió con los directivos de Edenor y de Edesur en el Salón Norte de la Casa Rosada. Estuvieron presentes, bueno, tres o cuatro directivos de cada una de las empresas, además del subsecretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación, que es Roberto Barata, y el vicepresidente del Ente Nacional Regulador de Electricidad, Luis Miguel Barletta. Bueno, en la conferencia lo más importante es lo que escuchábamos recién, Capitanich, digamos, planteando esta posibilidad, pero también hubo otras negociaciones que tuvieron que ver, más allá del largo plazo, la solución de largo plazo, en cómo llegar a resolver de acá a lo más pronto posible los problemas que hay ahora. En el gobierno hay una obsesión, digamos, por decirlo de alguna forma, que tiene que ver con el 24 a la noche y el 31 a la noche. No quieren que esos días, claro. Exacto, quieren que esos días el servicio esté garantizado. Además, el pronóstico habla de que por lo menos el 24, lo tenemos ahora en pocos días, va a ser una noche muy, muy calurosa. Por otra parte, Julio De Vido, que venía desde hace unos meses, digamos, con un perfil más bajo, desde que Capitanich se sumó al equipo de gobierno, volvió a salir a hablar. Dijo, es de nuevo un vocero del gobierno. De alguna forma, en algún punto, esto va en contra de esta idea de unificar todas las voces a través de Capitanich, que parecía haber en un primer momento. Lo cierto es que con estos temas, De Vido, además, salió más de una vez a hablar, incluso a llevarle la contra a lo que decía Capitanich. Sin embargo, ayer coincidieron, luego de que Capitanich hablara de que el Estado se hiciera cargo del servicio si las empresas no pueden hacer lo propio, hoy el ministro de Planificación Federal dijo lo mismo, que el gobierno nacional no va a temblarle el pulso para tomar las decisiones que correspondan con respecto a Edenor y a Edesur. Dijo, así como lo hicimos con Aerolíneas, con el Correo, con AISA e YPF, no nos va a temblar el pulso para tomar las decisiones que correspondan. Esto fue en una entrevista a Telam, que dio desde San Pablo. Allí había estado realizando una presentación ante industriales del estado de San Pablo, justamente, uno de los estados más ricos de Brasil, para buscar inversiones para 15 proyectos energéticos y de comunicaciones. Y en la entrevista, entonces, debido al igual que había hecho Capitanich, insistió con la idea de que el Estado podría llegar a privatizar la electricidad. Reiteramos, no es algo que vaya a pasar mañana, sí tiene que ver con esta compleja negociación que hay con las empresas y con la voluntad de apretarlas un poco para que restablezcan de forma lo más rápida y lo mejor posible el servicio en toda la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana. Mientras tanto, esperamos, como siempre, volver a nuestras casas y tener luz. Prendemos una velita, aunque... Prendemos una vela si llegamos y sí, no hay luz. Antes. Si hay luz, no prendemos. No prendemos nada. Ponele. O es otra de las velas, la que prende el Piti, por ejemplo. Por ejemplo.